Señor, al hogar nos llevarás, nos llevarás, nos llevarás, nos llevarás. Señor, Señor, al hogar nos llevarás, Señor, por toda la eternidad. Jesús, contigo quiero estar, Señor, quiero estar, Señor, quiero estar, yo quiero estar. Jesús, contigo quiero estar, Señor, por toda la eternidad, eternidad. Oh Dios, fue camino del hogar, Señor, del hogar, Señor, del hogar, sí, del hogar. Soy camino del hogar, Señor, voy rumbo a la celeste Sion, celeste Sion. Señor, Señor, al hogar nos llevarás, Señor, nos llevarás, Señor, nos llevarás, Señor, nos llevarás. Señor, Señor, al hogar nos llevarás con Jesús, con Jesús.